Un eje estratégico para la Dirección Regional de Turismo es el ordenamiento territorial y de nuestra oferta turística. Y la de Pascua es uno de los destinos más importantes de Chile. Por esta razón, estamos trabajando para anticiparnos a la próxima entrada en vigencia de la Ley de Residencia de Isla de Pascua. Debemos cumplir con tener los establecimientos de alojamiento turístico y de turismo de aventura registrados en nuestra plataforma. Nuestro objetivo es lograr tener una oferta turística registrada, de calidad y que cumplan con los estándares, no solo en cuanto a lo que nos llama la ley, sino que también a un concepto que es fundamental en nuestra industria y que es la base, cumplir estándares de hospitalidad.